los oídos de nadie. Mira, las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a su brazo. Déjate llevar. No tengas miedo, no, no te dolerá. Bueno, pues nada, que hoy es martes, son las 7, así que bienvenidos una semana más, como no, queridos amiguitos, queridas amiguitas, al jodido Pánfilo. Ah, coño, joder, que tampoco es tan malo. Bueno, vale que alguna vez ha habido alguna que otra cagada. No voy a ser yo quien lo niegue. Ha habido grandes cagadas técnicas, grandes borracheras. No sabes quién es. Ha habido fiascos gordos en directo, como por ejemplo tratar de establecer comunicación, conexión telefónica con la gente de Cante Pirinérico. Y bueno, pues mejor que caiga en el olvido. O no, coño, también de los errores está bien tenerlos presentes para saber superarlos. Así que como está bien tenerlos presentes, pues bueno, no está de más que diga que personalmente recuerdo como una de mis tardes aciagas. ¡Qué bonitas palabras! Pues sí, la que tuve, si no recuerdo mal, ahora debe ser como... ¡Oh, me llaman al móvil! Bueno, en fin, no lo voy a coger, son cosas que pasan. Pero eso, lo dije en pasado diciembre del 2007, en la que, bueno, pues aquí hubo una entrevista con, bueno, con el cantante del Serbium, que se llama Carlos. Y pues nada, aquí estuvimos hablando un rato, y entre unas cosas y otras, que era la primera entrevista de la temporada, y que pues fue uno de esos días, en los que pues las inclemencias técnicas, pam, se cebaron de lleno conmigo. Y bueno, la verdad es que la entrevista, no por mi parte, digo, no por su parte, todo lo contrario, porque la verdad es que bueno, pues contestaba bastante salerosamente, ¿no?, a las preguntas que yo iba haciendo. Pero bueno, por mi parte he de decir que es una pequeña espina clavada que tengo, porque la entrevista pues me quedó básicamente como el culo. Pero bueno, pues como digo, que hay que tener en cuenta siempre los errores para saber afrontarlos, saber superarlos. Bueno, bueno, que había la posibilidad de que no hubiese bueno, ninguna entrevista más a Nonsevium en lo que me quedaba de trayectoria radiofónica. Pero mira, las cosas son como son, y como Nonsevium sigue, y como yo sigo, y como Nonsevium van a venir a tocar aquí a Barcelona, pues la semana que viene, bueno, este fin de semana no, el siguiente, el viernes 13, pues seguramente tendremos al otro lado del hilo telefónico a alguno de los los miembros de este grupo madrileño, pues que tanto me gusta, en especial pues, su último disco, que es una salvajada, pero algo acojonante. Y nada, pues al hilo de esto que decía, pues básicamente era para comentar esto de a ver cómo queda. Por cierto, no os lo he dicho, pero estamos escuchando a los Cuartos de Kilo de fondo desde este El Manipulador volumen 1, con lo cual esto tiene serios visos de que estos tampoco paran, ¿eh? Ya os lo digo, esto por lo que se ve, pues, o sea, ya tiene sus tintas, hasta un VHS que he visto yo por ahí, sus CDs, sus cosas, y vamos, que no paran, esto ya lleven sus añitos y... Bueno, es curioso porque dentro está la de El Manipulador... pues primera parte podríamos decir, pero luego finalizan con un corte que es El Manipulador segunda parte, con lo cual, bueno, igual hay varios volúmenes, pero a lo mejor hay más partes todavía, como diría, hostia, no voy a hacer el chiste. Bueno, pues lo dicho, que básicamente esto es el Pánfilos y, como no, pues lo estáis escuchando en directo hoy martes, como cada martes, de 7 a 8 de la tarde. Y bueno, si no es en directo, pues es que lo estáis oyendo por el internet, porque se puede oír por el internet. De hecho, el Pánfilos goza de un blog que goza a su vez de, bueno, una salud estable. Podríamos decir que las constantes vitales las tiene estables, porque, bueno, aunque solo sea por el hecho de que, como siempre digo, por lo menos cada semana mantiene su cita puntual ahí, pues con, bueno, con ese proceso que se trata de colgar el programa ahí en la página para que quien quiera pues pueda disponer de él, pues de momento lo lleva, esa tarea la lleva a buen puerto cada semana. Así que pues esperemos que esta edición número 18 del Pánfilos de esta tercera temporada pues esté también disponible en la red para el mundo mundial pues mañana miércoles o a lo sumo a más tardar el jueves. Una palabra se trata de evitar, es tu conciencia, te quieren engañar. ¡Oh, no! Solidaridad. En fin, y lo dicho, que bueno, que si lo estáis oyendo en directo, o en cualquier caso, para los que no lo estáis oyendo en directo, es conveniente que sepáis que este programa se emite, bueno, pues gracias al trabajo pues de toda la gente que estamos inmersos aquí metidos en esta radio, que ya cumple la friolera de 18 años, ahí es nada. Y como no, estoy hablando de Contrabanda FM, una de las emisoras libres de aquí, del espectro herciano de Barcelona, emitiendo desde el 91.4 de la frecuencia modulada. Ya sabéis, bueno, pues para esos transistores de Barcelona y, bueno, parte del área metropolitana, y luego, pues a través de la red, bueno, ya sabéis, podéis disponer de esa emisión en directo por internet desde su página web, desde la página web de la radio, que es la siguiente: www.contrabanda.org. Más fácil, imposible. La primera va en tu frente, como me gusta este título, la verdad es bastante significativo, bastante ilustrador, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues lo dicho, aquí en esta presentación del Pánfilos, escuchando de fondo a los Cuartos de Kilo, de fondo a los Cuartos de Kilo, ahora con este tercer tema que se llama Como en el 84. Han sido amaestradas, el miedo les marcó. pobreza o en la explotación. Dejen su dignidad y les das tranquilidad. En una bonita celda. No me hables de libertad, si es por tu seguridad. Como en el 84, la guerra es la paz. Como en el 84, la libertad es la esclavitud. Como en el 84, la ignorancia es la fuerza. Como en el 84. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Con cuánta intensidad? Toma tu minuto de odio al día. Y en cada mirada ya tengo policía. No me hables de libertad, es por tu seguridad. Como en el 84, la guerra es la paz. Como en el 84, la libertad es la esclavitud. Como en el 84, la ignorancia es la fuerza. Como en el 84. Venga, gente, pues aquí ha quedado este temilla de la peña de los cuartos de kilo. Pues os vuelvo a repetir, desde este disco llamado El Manipulador, volumen 1. El tema que acabáis de escuchar llevaba por título Como en el 84. Y continuando con el programa, empezamos con un poco de la agenda que tenemos para este fin de semana, y no solo para este fin de semana, puesto que, bueno, pues ya un día antes, el jueves, día 5 de febrero, tendremos ahí en el Extraperlo por 5 euros en el cartel. La verdad que me han pasado el cartel, pero no ponía la hora, o por lo menos no he sabido encontrarla, o no sé, igual iba demasiado ciego y no la he sabido ver. En cualquier cosa, bueno, que se vais. Yo no sé si al ser el jueves, creo recordar que por el mail que enviaron esta gente del Extraperlo, pues así un poco como de presentación, ¿no? Presentándose. Yo creo recordar como que entre semana igual eran los conciertos. No sé si ponía que los empezaban más pronto. O sea, seguro que ponía que los acababan más pronto, creo. Sí, sí, eso seguro. Lo que no sé es si los empezaban más pronto. Bueno, claro, me imagino que sí, porque si también quieres montar un concierto de tres grupos es lo mismo que un fin de semana. Entonces, por cojones, tienes que montarlo más pronto si lo cierras más pronto. Con lo cual, ahí queda esa suposición de que empiece más pronto este concierto, en el cual van a estar tocando, por un lado, los Rabanes, a quienes ya escuchamos aquí una vez en el programa, y bueno, pues acompañados de los Kids Pantera y de otro grupo que se llama The Fuck. Esto será por 5 euros, como digo, ahí en la sala de Extraperlo. Y Y bueno, pues un poquito más de agenda. El sábado día 7, bueno, en un sitio que se llama La Flama y que está sito ahí en la población de Mátaro, a partir de las 10 tendremos, bueno, pues para quien acuda, el placer de estar ante un concierto que será grabado en DVD. Y bueno, es que hay muchos conciertos que están que se graban en DVD, bueno, pues para editarlos más tarde, pero bueno, este en concreto, la verdad es que hay que mencionarlo, pues con mención aparte, porque se trata de Rinconete en tu retrete. Y un saludo desde aquí para el Miki de Rinconete en tu retrete. Bueno, de Rinconete en tu retrete, que no hay nadie más. Bueno, sí, vale, está su váter, el váter y Miki, pero vamos, que lo dicho, ahí en La Flama, Mataró, a partir de las 10. Y bueno, pues oye, igual salís por ahí, así que tenedlo en cuenta. Y luego otro de los conciertos recomendados, como no, pues la sala Extraperlo. Es que hay una cosa, o sea, aquí no parábamos de comentar conciertos de la NAU. Luego de la NAU no o sea, claro, pues por desgracia, pues ya se acabó lo de la NAU. Y bastantes conciertos en el Centro Cívico este de la Funteta. De esa. Hostia, ahora hoy me han parado una hora de huega, no me han recordado la población. Era. San. Pues qué de Cudinas, o igual me estoy yendo de la pelota. Ay, ay, ay, ay, ay, es que. Esto de llevar un. 20, ni 20 minutos, ni 20 minutos y ya voy a empezar la segunda vuelta. Que estas cosas van así. En cualquier caso, bueno, pues esta gente, sí, se. Era el Centro Cívico. ¿La Saleta? No, la Saleta. Uy, uy, uy. Ahora me estoy yendo lo más grande. Mierda. Ahora es esos momentos en los que me pondría en internet a buscarlo, pero no puedo porque estoy haciendo un programa. Joder. Centro Cívico La Funteta. Pues, joder, mierda. En fin, pues no, ¿sabéis qué? Que como voy a tener por delante como 5 minutos, pues lo voy a encontrar. Así que, y os lo voy a decir después. Pues en fin, que esta gente que hacía tantos conciertos lo siguen haciendo en el Extraperlo. Así que va a ser, joder, o sea, no parábamos de anunciar conciertos en la NAU. Muchas veces decíamos, hostia, decíamos ese plural majestático, me encanta. Muchas veces decíamos, tal, concierto el jueves en la NAU, concierto viernes en la NAU, concierto sábado en la NAU. Bueno, pues me parece, me estoy viendo el caso igual. En el Extraperlo, con el Extraperlo va a pasar igual. Así que, pues lo dicho. Este sábado, día 7, van a estar tocando en el Extraperlo por 8 euros y a partir de las 10, pedazo de concierto. Así que creo que voy a estrenar este clave, este emplazamiento, que no es otro que el situado en la calle Isidro Nunei, creo recordar el número 9, y que antes llevaba por nombre Carretera 13, que era la sala esa donde se hacían bastantes conciertos, bueno, de Psychobilly y de todo esto. Y bueno, pues ahora lo han pillado esta peña, se llama Extraperlo, así que pues habrá que ir. Porque os lo digo, tocan Secret Army, Cancerbero y Suburban Rebels. Toma ya concierto. Así que vamos a escuchar un temazo de los Suburban Rebels que se llama Jóvenes Brutales. Porcentaje huellas y millones. No saben que a mí eso me importan los cojones. Va por buen camino, lo van a conseguir. Dejar los países pobres sin paro infantil. Suelen dedicarse a trabajos bien honrados. Hay que contar la pasta que otros se han currado. Centre Cívic de la Fonteta de Sant Feliu de Codines. ¿Ves? Ya lo decía bien yo, joder. Me ha gustado. De hecho, bueno, esto de los cortes de kilo estaba durando más porque todavía estaba con ello y ya arañando los últimos segundos. Pero lo dicho, Centre Cívic de Sant Feliu... Centre Cívic, la Fonteta de Sant Feliu de Codines era, pues, donde hacían los conciertos... bueno, por lo menos no es donde hacían muchos conciertos... esta gente son los mismos que me mandan los mails que hacían los conciertos en el Nau y que ahora los hacen en el Strapper, ¿no? Existen tantas obras, toca la falta gente. Vas por buen camino, lo van a conseguir. Dejan los países pobres sin paro infantil. Suelen dedicarse a trabajos bien honrados. Y ahora nos vamos a otra sala. Bueno, a un par de salas. Por un lado tenemos el viernes día 6 ahí en Ralmataz, la Ralmataz 2, a los No Use For A Name. Y por el otro lado, también el mismo día, el viernes día 6, tendremos en la sala Mundo Caníbal a partir de las 9 y por tan solo 4 euros a, bueno, pues un concierto en el que estarán tocando tres grupos, como son los Malas Lenguas, como son The Barbarians y como son los Old Glory. Vamos a escuchar ahora un tema de los Old Glory que se llama, lleva por título, Ahora Toca Disfrutar. Aquellos que tu vida quisieron comer, aquellos que te quisieron ver caer. Los malos tiempos se esfumaron, ahora toca disfrutar. Los malos tiempos ya se fueron, ahora toca desfasar. Viendo, permanecía sentado y cegado. Con una sonrisa voy a comerme en el mundo. Voy a disfrutar los malos tiempos se tumbaron. Ahora toca disfrutar. Los malos tiempos ya se fueron. Ahora toca despasar. Venga, pues continuamos aquí con el Pánfilos, a punto de superar ya el meridiano del programa de hoy, día 3 de febrero. Estamos a 3 de febrero, es el programa número 18, y bueno, pues más o menos a casi un mes de mi pequeña incursión por las calles de Bilbao, bueno, pues de la cual me traje para Barcelona, pues... unas cuantas cosas, bueno, unos cuantos fanzines, unas cuantas revistas, un libro, por cierto, un libro... Ahora no recuerdo el título, es curioso, ¿no? Dicen, joder... pero bueno, es del Quique Babas, este personaje que ha hecho tantas movidas, acompañado del Quique Turrón, de quienes podéis leer pues unos relatos bastante interesantes, bastante curiosos, ahí en la página de manerasdevivir.com. Y bueno, pues no solo eso, porque la verdad es que son bastante polifacéticos y en ese sentido pues se han involucrado en bastantes pues movidas, en bastantes terrenos diversos, como por ejemplo pues incluso hasta el de presentar programas. Bueno, no recuerdo tampoco el nombre del programa, pero creo que tuvieron algún tipo de experiencia en ese sentido en un programa de no sé qué plataforma digital. Pero bueno, en cualquier caso, han hecho videoclips para gente, han hecho biografías para gente, y bueno, y no en vano, pues también colaboran bastante en determinadas publicaciones musicales. Pues bueno, portando pues sus artículos y tal. Y bueno, y no solo eso, sino que encima también, pues pues como músicos, bueno, le metieron caña en Kid Putreak, en De Vientre, y la verdad es que, bueno, pues el legado que dejaron con estos dos grupos, a mí personalmente me congratula sobremanera. Y bueno, esto venía al hilo, pues de eso, de que me compré ese libro, que está bastante chulo. ¿Cómo se llama? Ah, me cago en Dios. Bueno, es que me disculparéis que la única palabra que recuerde del título sea la de Speed. Ah, y Rosas también. Sí, mierda. Joder, cómo estoy con la memoria hoy, coño. Después voy vanagloriándome por ahí de que, de la memoria que tengo, ¿sabes? De que ya podré tener mis vuelos con anfeta, pero se comen los mocos. Pues si trata de rebajarme la memoria, porque la memoria me sigue rulando. Bueno, seguro que algo he perdido con respecto a esos días de selectividad y esas cosas en los que, bueno, pues evidentemente las obligaciones imperiosas del estudio en aquellos momentos pues obligaban a ejercitarla de un modo pues urgente y necesario, no había otra. Pero bueno, la verdad es que no me quejo, la memoria sigue estando gozando de buena salud. Y por eso, como la salud es lo primero, me disculparéis que le voy a pegar un ciento a esta segunda vuelta. Ah, joder, me encanta. Violencia, violencia, a quien se la merezca. Para exigir justicia siempre hay que estar a fuerza. Violencia, violencia, a quien se la merezca. Para exigir justicia siempre hay que... Pues qué de puta madre está este disco de los Cuartos de Kilo. Pero yo a lo que iba es que estuve por Bilbao, y aparte de todo eso, pues la gente de la DDT, que tienen pues ahí una tienda muy maja, la verdad, situada en la calle Ronda número 12, pues tuvieron a bien pasarme, pues oye, no poco ustedes, de quienes, bueno, este no me lo pasaron ellos, de hecho me lo pasó también, bueno, Camilo, de Camilo Setas Muscaria, este sello de Lleida, y que es el de Un Décimo Mandamiento, de quienes, bueno, ya los pusimos aquí hace dos programas, o sea, el año pasado, y bueno, sonaron de fondo la semana pasada. Quería poner hoy un tema, pero la verdad es que lo tengo en otro lado y no me he podido pasar. Así que, pues, es igual. En cualquier caso, si hablamos de ediciones de la DDT, pues como digo, me pasaron unas cuantas más. Así que pondremos un grupo que me ha gustado bastante. Y bueno, yo en un rollo... Pues básicamente rock and rollero que te cagas. Y si no, lo vais a poder comprobar con esta canción. Bueno, aquí yo tranquilísimamente cuento como unas 15 y 16 canciones. En fin, con una presentación un tanto, me perdonarán, o sea, sí, curiosa, personal y tal, pero ininteligible. Eso ya, quiero decir, hay veces que uno te pone un libreto y, pues, a ver, las letras, en vez de estar hechas pues con tipografía de ordenador o lo que sea, pues están hechas pues como si fuesen, yo qué sé, pues la caligrafía, ¿no? De alguien. Que no digo que sea mala la caligrafía, en cualquier caso es tan... de unas dimensiones tan diminutas que es... Bueno, o sea, que me podría poner a tratar de descifrarlo, ¿no? Pero mi visión no da para más. No da para más y no me apetece. En cualquier caso, como también se entiende bastante bien, por lo menos el tema que vamos a escuchar, quiero decir, porque hay otros que están cantados en inglés. Mira, ahora, qué bien traído esto, ¿no? O sea, cantar en inglés, cantar en castellano, y bueno, pues ya veréis, ¿no? Unas guitarras así pues con, no sé, con un rollo así muy garajero. Bueno, no sé cómo se dice esto, porque yo soy un poco garrulo también para estas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, esto me lo pasaron los de la DDT, pero hay que decir que esto está editado por Vivate at Discac, que si no me equivoco, es bueno, pues es un sello de más o menos reciente creación, bueno, pues afincado ahí en Vitoria, y que, bueno, pues entre otros asuntos ha tenido a bien sacar, pues, lo que fue un, si no recuerdo mal, un single compartido entre Capaces y Señor No, en, bueno, en el cual ambos se versionaban mutuamente. Y bueno, pues bueno, ahí queda esta mención a este sello, Vivate at Discac, que bueno, sacó este disco que tengo en mis manos, que de este grupo que se llama Panic. ¿Vale? Esto forma parte de mi ser, de mi personalidad. ¿Sabes? Todo esto que desde un primer momento yo podía haber dicho, voy a poner a los Panic. Pues yo suelto el rollo aquí, patapam, patapim, patapum, patapam, patapam. O sea, es que todo esto ha empezado con lo que yo, que se estuve en Bilbao y me iba por los Quiques y tal y Pascual. Y total, que vamos a escuchar avispas, ¿vale? De los Panic. O sea, esto que ha sonado ha sido como que he dejado caer, pero lo he dejado caer un poco sabiendo también cómo lo he dejado caer, ¿eh? Es que grande frase. Esto es como el... Joder, mierda. Aquí me voy un poco, pero es que me emociono con estas cosas. Pero qué gran frase. Joder, yo cuando... Ahora veo el pressing catch y digo, me cago en la puta. Digo, me cago en la hostia. Porque es que veo el pressing catch y yo me acuerdo cuando yo lo veía. Dios, qué mañanas, tío. Qué mañanas de pressing catch de humor amarillo. Y yo me acuerdo, yo veía el pressing catch y decía, la madre que me parió, ¿sabes? Y claro, corría el rumor, ¿sabes? Se rumoreaba, se comentaba que era mentira, ¿sabes? O sea, que era todo ficción. Pero yo veía esos hostiazos y yo le decía a mi padre, pero... ¡Papá! ¡Papá! Y yo decía, pero mira qué hostiazo. Mira cómo se duele. Ahí, ¡oh! En la rabadilla. ¿Sabes? ¿Cómo se está doliendo? Eso tiene que doler. ¿Sabes? Yo le decía eso a mi viejo y mi viejo siempre me decía esa gran frase que siempre la recordaré. Es uno de los legados. Bueno, legado, joder, joder, que todavía está conmigo, vamos. Quiero decir, está aquí entre nosotros. Pero que es una de esas aportaciones, ¿no? Que me puedo decir que me ha dejado mi viejo esa gran frase. Saben caer. Saben caer. En fin, avispas por parte de los Panics. Brutal, brutal, la verdad, brutalísimo este temazo de parte de los Panic, bueno, con este disco que se llama Picnic, sí, así podemos decirlo, son, bueno, para ser más precisos, son los Panics con el disco que se llama Panic Picnic, sí, algo así. Bueno, ya es que yo ya os digo que es un poco críptico, todo el tema de la presentación, no sabéis muy bien aquí con los dibujos O sea, que están guays, pero que, no quiero decir ese pero como lo típico de... Yo no soy racista, pero... Vale, bueno, igual sí, ¿sabes? No, no digo que estén guays, pero como que no estén guays. O sea, que están guays. Porque, joder, y más teniendo en cuenta lo jodidamente negado, yo me quedé los 7 años. Ahí me quedé. Es que incluso recuerdo que... Joder, mierda, otra vez, ya contando batallitas. Incluso recuerdo que, o sea, con 6 años yo gané... un segundo premio, con 7 años gané el primer premio de dibujo, pero ahí me quedé, tío, ya no sube, no sé, igual me igual me llené de gloria ahí, ¿sabes? Me atraganté, no supe digerirlo, en fin, ¿sabes? Y ahí me quedé como un artista atormentado y frustrado, no sé, igual es un trauma, en fin, eso, que yo me quedé los 7 años en cuanto al dibujo, no sé a qué viene esto, si viene a lo de la portada, es una portada un tanto curiosa, podríamos decir, es una, no sé cómo llamarle, naif, no sé lo que significa naif, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza y seguro que, vete a saber, igual queda bien. En fin, vamos a escuchar ahora otra de las novedades de esta semana que nos llega a cargo, pues, de un grupo con el cual aquí Servidor ha tenido la suerte, pues, de tocar en, si no me equivoco, un par de ocasiones, sí, un par de ocasiones, una vez en Valencia y otra en Castellón, y bueno, una gente que, de hecho, acaban de grabar, pues las canciones que tienen, pues para mirar de editarlo, pero ya unas pocas las han colgado en su MySpace. Y por lo pronto, esta que vamos a poner me congratula sobremanera de nuevo. Me gusta, la verdad es que sí. Lleva por título, o sea, en ese sentido, nuevos no vamos a decir que son, ¿vale? Joder, mierda, coño. ¿Sabes qué iba a decir? Ahora iba a decir, podrían haber puesto policía. Sí, y he pensado, qué cabrón de los Lendakari. Joder, siempre la semana adelanta. En fin, el chiste quedaba bien, pero ahí estaban los de Lendakari. Pero no, bueno, en cualquier caso han dicho policía, ¿no? Total, o sea, lo... Aquí, quien más, quien menos tiene el suyo. O sea, por ejemplo, yo con mi grupo tengo una que se llama Feliz Navidad. Así que tampoco... Que no es una crítica, ¿eh? Es un comentario técnico de Pizzi Alonso. Que no pasa nada. Pero lo dicho, que la canción está de puta madre. Estoy hablando, otra vez, no me extiendo tanto, pero estoy hablando de los Objetivo Bizco. Son una gente de Valencia. Bueno, una gente que lo poco que he tratado con ellos, oye, pues muy bien, muy majos y tal. Y pues nada, pues vamos a escucharles, ¿no? Con este policiano, que como digo, suena pues de puta madre. Y suena tal que así, vale. No, esto hay que hacerlo bien, porque ahora... estos saltos a mí no me des estos saltos, ¿eh? Venga, ahora bien, vamos a hacerlo bien. No, a ver, te paras, bien, esto, te paras, te vienes atrás. ¿Qué es esta cosa de la tecnología? cansado de gritar que no. Policía, no, que no. Policía, no, que no. Policía, no, que no. Policía, no. Está llegando el día, tus campanas siempre suenan. Por ahí marcha policía en una caja de madera. Descansarán tus huesos, pasto de los gusanos. Y cuando nos encontremos, gritarás desesperado. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Bueno, pues ahí ha quedado este tema de los Objetivo Bizco, que, bueno, en el cual, tema que llevaba por título Policiano, en el cual habéis podido apreciar uno de los cortes, bueno, extraído de la película Pulp Fiction, uno de los cortes que ya pusimos la temporada pasada, para quienes no conozcan el programa, o para quienes sean nuevos en la escucha del mismo, hay que decir que la temporada pasada a mí me dio por poner antes del Radio Terror, que siempre ha introducido este programa, siempre ha introducido el Pánfilos, a mí me dio por poner previo a este Radio Terror de los Vómitos, pues cortes de películas. Y como fue una tarea... bueno, si fuese un cinéfilo no me hubiese sido ardua, pero como realmente no lo soy, pues al final me acababa quedando un poco sin ideas y tampoco sabía dónde sacarlas, y como no tenía pelis y las tenía que sacar del YouTube y como a veces no había, pues en fin, que era un poco tedioso en ese sentido. Y pues como al final me acabo costando, pues dije, para esta tercera temporada, pues directamente sudo. La verdad es que estaba guay, porque había cortes gloriosos como ese que acabáis de escuchar. Y al hilo de esto, pues la verdad es que el otro día lo pensé y dije, joder, es que lo tengo aquí en el MP3 y yo quiero reproducirlo otro día. Porque para mí esto, esta escena sería una de mis cabeceras. O sea, quiero decir, esto estaría en mi mesita de noche. Porque esto es impagable. O sea, y no en vano, llega hasta tal punto que, de hecho, este corte fue con el que yo inauguré la temporada pasada. Y vamos a escuchar, por favor, pues los sinvivires de Loretta en la vida de Brian, ¿vale? Un momento, esto, nada, dura 2:40, pero es necesario oírlo, es... No puede ser de otro modo, ¿vale? Reproducir. PC arriba. Cuarto de kilo abajo. Ahora yo abajo. Play. El Coliseo, Jerusalén. Sesión infantil. Señoras y señores, el próximo combate será entre Mascarenes de Macedonia y Víctor el Triturador. Lenguas de alondra, hígado de chorlito, sesos de jabalí, orejas de jaguar, pezones de loba, compren mientras están calentitos. Yo creo, Ned, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. De acuerdo, Francis. Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermana. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. Además, también es derecho de todo hombre. O mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres, Stan? Nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loretta, Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprima, Stan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Aquí está llorando, ¿eh? Está llorando. Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Buena idea, Judith. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. Joder, joder, joder. Bravo, pero muchos bravos y muchos bravísimos, ¿eh? Venga, pues ahora sí, y nada, quedando pues ya, pues escasos 8 minutos para finalizar el programa, vamos a poner otra de las novedades que, de nuevo, vienen a cargo, como no, decía, pues de la DDT, y aún habrá más novedades, no van a acabar ya en el programa de hoy, pero bueno, bueno, de hecho, no sería ya tanto una novedad, la verdad es que me pasaron el CD de los Visión Tunnel, que ya hace, pues, bastante... Para ser una novedad, para calificarla como novedad, sí que hace bastante tiempo, pues ya que salió. Pero en cualquier caso, me lo he escuchado unas pocas veces y la verdad, a mí me ha gustado. A mí estos rollos ya... como... ¿sabes? Más introspectivos, atmosféricos. Oye, me van gustando. ¿Qué quieres que te diga? Así que, pues nos pondremos. Pero ya digo, en venideras ediciones del Pánfilos, bueno, Visión Tunnel con este disco que se llama Vacío, que viene así. Pues Disipac y tal, si no me equivoco, son una gente de Zaragoza. Los que vamos a poner ahora se llaman Inserta. que ahora me perdonaréis, pero recuerdo que me pasaron también el disco anterior, pero no recuerdo bien de dónde son. Cabe la posibilidad, tal vez, de que sean de ahí, del Vasco. Bueno, la gente de la DT son de Bilbao, pero no lo podría asegurar. En cualquier caso, pues me pasaron este Reencuentros, que es así como se llama su CD. CD que lleva 8 temas y, bueno, pues que... pues que se adentra en los terrenos un poco del... Yo no sé, le llaman un poco emo a esto, no sé, emo, rollo... Pero bueno, yo no sé si es esto... No sé, pero sí... letras de ese palo y rollo metalero y esas cosas. Bueno, a mí esto me gusta. Tampoco es que me haya puesto a escucharlo 5 o 6 veces cada día, que es el mínimo cuando, ¿sabes? Cuando un disco a mí me pega, que yo me mosquilla puta mecha para atrás, pues yo qué sé, es las 5 o 6 veces igual cae tranquilamente, ¿eh? Pero bueno, no es eso tampoco, pero bueno, que me ha molado porque, bueno, es distinto y a veces uno también se tiene que oxigenar un poco. Entonces, pues nada, vamos a escuchar Mar de Tambores, que es el corte número 3 de este Reencuentros, es así como se llama, como no, el disco de esta gente que digo que se llama Inserta. Así que vamos a escucharlo. Venga, pues tras este tema, Mar de Tambores, de parte de los Inserta, desde este su último disco, Reencuentros, vamos a ir despidiendo, vamos a ir finalizando el Pánfilos de esta semana, bueno, con un tema de los Hijos Taraos, de nuevo, sí. ¿Por qué? Pues porque han sacado un disco y porque tocan este fin de semana. Pero, ¿dónde tocan? Bueno, ¿con quién tocan? ¿Cuándo? Ahora os lo digo, pero antes unos conciertos más, porque hay unos cuantos que me he dejado a lo largo del programa y que son los siguientes. De perro, de llenas. Buscando la carroña de su vida de pena. Vivir en la ciudad es vivir entre la mierda. Vivir en la ciudad es vivir pisando tierra. Pues eso, para el sábado día 7 tendremos el Cotton Club de Lleida a los Distorsión. Joder, venga, esa vuelta mítica. Os recuerdo que en Varna estarán tocando el sábado siguiente, el sábado día 14. Luego en el Furrol de Palafolls, ahí en ese último pueblo de la costa barcelonesa, justo antes de llegar a Girona, tendremos de gratis y a partir de las 10 a la gente de Vaticano Rojo, una peña, si no recuerdo mal, no sé si son de Huesca o por ahí o algo así, creo que hacen versiones de La Polla, bueno, pues acompañados de los dos equipos locales como son Taquicardia y los Ajaco Paco. Luego tendremos en el Ateneu del Besós, por 3 euros y a partir de las 9 de la noche, a la gente de Inmundus, a la gente de Anca Gorri y a la gente de Usmo. Y bueno, pues para finalizar, en a la Bonica, Contrada de Móra d'Ebre, ahí en bueno, en la Societat Obrera, es así como se llama el sitio donde tocarán, por 2 euros y a eso de las 11 estarán tocando los Asfixia. Un saludo desde aquí, pues para ellos y para la gente de la Ira, que estuvimos aquí charlando, pues muy amigablemente, como no. Lo dicho, Asfixia estará tocando con los Hijos Talados, es este el concierto donde estará esta gente de Molins de Rei, los Hijos Tarados, con quienes nos despedimos. Joder, si me acabo de pasar de la hora, me cago en Dios. En fin, oye, 2 minutitos más para que escuchéis este maldito el día en que bajamos del árbol. Venga, hasta la semana que viene, venga. Pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol, pasamos del árbol distortion by some people who withdraw to find their head. And they say that there is humor in misfortune. No, I wonder if they'll laugh when I am dead. Why am I fighting to live if I'm just living to fight? Why am I trying to see if there ain't nothing inside? Why am I trying to give when no one gives me a try? But they're just speaking words that someone else has said. And so they live in fight and care with no objective. Sometimes it's hard to tell the living from the dead. Why am I fighting to live if I'm just living to fight? Why am I trying? Banda. Con. Tra. Bonda. Con. Tra. Banda. Con. Tra. Banda. Con. Tra. Banda. Me temblaba de emoción. Le dio busca la Interpol. Asesiné a la chica del telecupón. Aún guardo su fotografía, aunque ya nunca será mía. Chica del telecupón. Chica del telecupón. See you turn around me, tell me what's it all about. Profiling a man, thin him stout. Him fast so they come kill pon route. Where's the freedom? Surveillance time and in a damn house. Computing a clock in a clock out. Mama bends you and every word from your mouth. Where's the freedom? That's one calling. Rights and privileges stolen. In revenue, waiting for the nigga annual anyway. Warning, this problem's still growing. Facts are people tolling. No government's view. Revolts, you get all them do anyway. Gucci keep cakewalking. I find it starlocking. Still they find it shocking. Get told to chat something. Global police calling. mountain hands down. Enforcer come kill for the round. Where's the freedom? Surveillance, I'm in another house. Computing a clock in a clock down. Mama, they're hearing every word from your mouth. Where's the stolen, you never know when me put the liquor on you anyway. Warning, this problem still growing. Backs are tolling, the global is you. We pass the time and look away. See you tell Rama, tell me what's it all about. Profiling a mountain, he's down. Imposter, they come keep on around. Where's the freedom? Surveillance, I'm man in a damn house. Computing a clock in a clock out. Mama bear hearing every word from your mouth. Where's the freedom? Feeling pretty good myself. Feeling pretty good. I've got to have this change in the scene. Every night I have strangest dreams, been frozen by the way it should have been. Took it on my own, though it seemed, oh, got to leave before I start to scream. I'm feeling alright. Oh, my hand. Got to be feeling pretty good myself. Come on, play the organ right FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. I'm